Llevo ya varias semanas tratando de pensar cuál sería el siguiente tema para un podcast, de qué les hablaría. Traigo muchas ideas en la cabeza, pero nunca pensé que lo que me motivara a regresar con ustedes el día de hoy fue una noticia que la verdad son de esas que uno nunca espera. ¿Qué tipo de noticias? El fallecimiento de alguien. Hoy quiero dedicar este podcast a alguien que admiro mucho, que seguiré admirando por mucho tiempo por el trabajo que hacía, por todo lo que él llegó a expresar en música, todo lo que llegó a expresar simbólicamente y lo que representó para lo que es una cultura mestiza como lo es la del México actual. Estoy hablando de que este podcast está dedicado en memoria del señor Jorge Reyes, alguien que falleció el 7 de febrero del 2009, ya hace apenas unas horas. Esta noticia fue publicada. Hoy voy a hablar un poco de lo que ha sido su trabajo, voy a presentar un poco de lo que es su música, de lo que fue una presentación que tuvo en el Festival Chihuahua en el mes de septiembre y octubre del 2008. Y pues bueno, sirve este pequeño homenaje en recuerdo del gran trabajo que Jorge Reyes hizo en vida. Va para ti, mi Jorge. De acuerdo a la misma información que aparece en la página de internet de Jorge Reyes, tenemos lo siguiente. Nativo de Uruapan, Michoacán, donde vivió hasta los 16 años, Jorge Reyes estudió flauta transversa en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Durante la década de los 70s, estudió música clásica, electrónica y jazz en Alemania. En Dharamsala, India, realizó estudios de música tradicional hindú y tibetana. A su regreso a México en 1980, fue fundador del grupo Chac Mol, con quien grabó 4 discos y empezó a sintetizar y mezclar el resultado de sus investigaciones musicales y viajes para formular lo que ha sido la columna vertebral de su propuesta sonora en los últimos 20 años. La mezcla de los sonidos de las flautas y ocarinas autóctonas, las percusiones y caracolas prehispánicas, con la tecnología musical de avanzada, especialmente los procesadores de sonido, reverberaciones, ecos y armonizadores. Al respecto del trabajo que tuvo Jorge Reyes con Chac Mol, me encontré esta pieza que, si ustedes buscan Popol Vuh y la palabra Chac Mol dentro de YouTube, podrán ver el video de donde viene este audio. Por favor, escúchenlo para conocer lo que fue un poco del trabajo previo que tuvo Jorge Reyes antes de convertirse en solista. Thank you. Continuando con el trabajo de Jorge Reyes, sigo leyendo lo que aparece en su página de internet. Jorge Reyes se presenta en vivo frecuentemente conceptualizando sus conciertos como ceremonias rituales, los cuales pretenden ser experiencias profundas para el público. En estos conciertos se utiliza un arsenal de instrumentos de origen mesoamericano, tanto de percusión, tambores, teponazcles, caparazones de tortuga, piedras, sonajas, etc., como de viento, ocarinas de diversos tamaños, lapizalis, trompetas de caracol, silbatos de viento, flautas funerarias, flautas dobles, etc. El sonido de las flautas prehispánicas y la voz a manera de oración y encantamiento se convierten en los elementos propiciatorios del misterio y la evocación. La percusión corporal y la respiración rítmica se encargan de producir un efecto hipnótico y sensual totalmente envolvente y orgánico. Como contraparte, las atmósferas electrónicas producidas por el sintetizador y los loops creados por la guitarra eléctrica proporcionan el toque vanguardista y refuerzan la atmósfera. Todo esto viene enmarcado con elementos propios del rito: el humo del copal, las flores, ofrendas, pintura ritual, plumas de águila, velas votivas y la impresionante danza ceremonial del grupo Knock Knock. Escuchar esta evocadora combinación ecléctica de mundos sonoros aparentemente antagónicos provoca una sensación de ensueño, catarsis y éxtasis. Jorge Reyes comenta: el sonido concebido como el ropaje sonoro de una revelación, vínculo entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino. La música como un mitológico conjuro que encarna la creación de todas las cosas visibles e invisibles. Jorge Reyes ha grabado 30 CDs y se presenta constantemente en Estados Unidos, Canadá, Europa y en diversos países de Sudamérica. En México, algunos de sus conciertos se han convertido en tradición, tales como la celebración del Día de Muertos, el equinoccio de primavera, etc. Al respecto de la celebración de Día de Muertos, quizás para muchos que conocían el trabajo de Jorge Reyes, saben que había un lugar mágico en el que él se llegaba a presentar y hacía una interpretación que el mismo lugar le daba una atmósfera mágica, inquietante y mística, el espacio escultórico en Ciudad Universitaria. También trabajó de cerca y de forma regular con indígenas mexicanos, como ha sido el caso de los huicholes, quienes han influenciado notoria y medularmente algunos de sus discos, y también participado en ellos. El Costumbre es un buen ejemplo de esto, uno de sus discos. En este contexto, la famosa curandera María Sabina aparece en Comal, cantando varios de sus rituales de curación. Hasta aquí la información que aparece dentro de la página de internet. Jorge Reyes también llegó a participar en películas, una película llamada La Otra Conquista, e hizo la música para esta película. Vale mucho la pena que las personas que no lo hayan conocido, las personas que quieran acercarse un poco a lo que es la historia de este gran músico, pueden buscar algo de su discografía, quizás de las más destacables, que también las pueden encontrar en la página de Wikipedia, poniendo como referencia o poniendo en el buscador la palabra Jorge Reyes. Hay mucha discografía que pueden encontrar de él. Algunas personas que visiten alguna ciudad de México, quienes sean extranjeros, incluso las personas que estén dentro del país, dentro de la República Mexicana, pueden acercarse a las librerías Educal. Las librerías Educal son librerías por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que se encuentran la mayor parte de las veces en museos. Prácticamente en todo museo que pertenezca al Conaculta podrán encontrar una librería Educal. Ahí yo he visto que hay a la venta discos de Jorge Reyes en una compilación de 5 discos por un costo, si no mal recuerdo, de 120 pesos. Es una compilación quizás muy sencilla, pero que abre la posibilidad de conocer un poco más del trabajo de Jorge Reyes. Jorge Reyes tuvo la oportunidad de colaborar en el 2007 con Chavela Vargas. Con ella hizo un disco hermoso, donde varias de las canciones clásicas que interpretaba Chavela las musicalizaron nuevamente, pero ahora incluyendo instrumentos prehispánicos. Ese fue el trabajo que como resultado se llamó Copaima, un CD y DVD editado por la Universidad Autónoma de Guadalajara y que resulta una joya musical por todo lo que estos dos grandes de la música implicaron. Y bueno, ya nada más para despedir este podcast, yo creo que la mejor canción que pude encontrar para en este momento despedir esta grabación. Es tomar como referencia el trabajo que tuvo con Chavela Vargas y la canción con la que cerraron precisamente ese trabajo. La canción se llama La Despedida. Muchas gracias por escuchar de nuevo esto. Ojalá y puedan aprender a conocer un poco más de lo que fue Jorge Reyes y de todo lo que nos ha dejado. Porque en cuanto a conocimiento, preservación de cultura y transmisión de cultura, fue un gran representante. Muchas gracias, Jorge Reyes, y admirado siempre seas, ahora también en el Mictlán. Inmensamente dulce, dulce como tú, tierra como tú, mujer como tú. Amo todo lo que se reparte en música, como decía Neruda a veces. Voy a mezclarte, Pablo, voy a mezclarte con la cosa más hermosa. ¿Qué es la música? ¿Qué es esto que estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? Soy muy pequeña y muy chiquita para igualarme a la Chicalculicue. Tú, señora de los cielos, escúchame, tan pequeña que soy, tanto que amo las cosas hermosas. Es un parto eterno tu existencia y la mía. Nací pequeña y voy a morir no grande. Voy a morir una tarde. Voy a detener los pasos. No existe, no existe el no ser. Seguiré siendo Chicalculicue. Seguiré oyendo esta música celestial. Que Dios ampare, que Dios proteja, que Dios me oiga. Hasta luego, corazón de la tierra. Hasta luego, amor de mis amores. Me voy. Hasta luego. no me están quedando fuerzas. Pero se me hace maravilloso y creo que con esto ya puede llegar al otro lado y decir, valió la pena. Valió la pena, ¿verdad? Sí. Y fue ni modo. Sí, ¿verdad? Sí. Gracias.